Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Estamos con Alejandrina de Vescovi, la directora de Botella al Mar, hablando del olvido, con su último libro de poesía, Cuerpo Glorificado, y una cantidad de llamadas. Daniela de Almagro, lo bueno del señor olvido es que a veces tiene buena memoria. ¡Qué bueno! Augusto de Montserrat dice, como se olvida de todas las mujeres con las que está, les dice a todas pipí y le encanta el expreso del olvido. Bueno, mientras que no te olvides de decirle pipí, está todo bien. Tiene todo solucionado. Lucrecia de Recoleta dice, el olvido es un mecanismo de defensa, muchas veces salvable para seguridad. Gracias, Lucrecia. Sil de Villa Crespo, me encanta tu invitada de hoy, que ha clarificado mis olvidos. Besos. Muchas gracias. Haber sido útil otra vez. Te recuerdo, Irene, aquella coplita cuyana, quien bien ama, nunca olvida. Emilia. Emilia de Congresos. Emilia es una señora de cierta edad que nos sigue, así que me parece que les va a encantar esta poesía que nos vas a deleitar de tu libro. No Cuerpo sé, glorificado. No sé si le va a gustar tanto. Sí, ¿por qué no? Hay que ser valiente en la vida y, como dice el Nano Serrat, que todos llevamos un viejo encima, hablemos último olvido, que es olvidarnos de nosotros mismos, me parece. Bueno, este libro habla justamente de muchos episodios de la vejez, ¿no? Pero específicamente el de la memoria, el de la pérdida de la memoria, es este. Va entrando lentamente en los años. Hoy olvidó su nombre, mañana no recordará cómo se deshoja una margarita. Toda la locura simplemente en un olvido. No tomar la medicina para la memoria, no abrir las alas y derrumbarse. Confundida, ni el Espíritu de Dios está con ella, ni todas las aguas de las aguas aclaran su memoria. Se prepara ligera, nada de cargas innecesarias. Dulce esclavitud. La de cuidarte. Amoroso don, ¿eh? Dulce esclavitud, la de cuidarte. Claro, porque una persona que ha perdido la memoria tenés que cuidarla como si fuera un bebé. No, pero además es un desafío. Porque cuando uno se encuentra con un ser que pierde la memoria, tiene que ser lo bastante presente como para que esa persona lo reconozca. No sé si te acordás las escenas en donde se aparece Darín. No la vi. Es una película donde la madre de Darín es una persona que tiene Alzheimer, que no recuerda nada. Sí. Pero sí percibe que es un tarado el hijo. Cada vez que lo ve, sin saber que su hijo, le dice, este tarado está de nuevo acá. Como si el hecho de no tener recuerdos respecto de esa persona nos obliga a los que tenemos que encontrarnos a mostrar lo que verdaderamente somos. Sí. Esos ropajes que dan las actitudes, las posturas. Bueno, mira, este libro fue escrito pura y exclusivamente de experiencias que a mí me ha tocado vivir con los viejos. O sea, a mí me ha tocado por circunstancias especiales de la vida, como familia chica, y bueno, y siempre Alejandrina, hay uno en la familia que es el que asiste a los viejos de la familia. ¿Pero vos pensás que la gente no le toca? Sí, sí, lo que ocurre es que las personas no te hablan de lo que les pasa. Y entonces yo vi todas esas cosas con las que compartí varios años, todas esas manifestaciones, y un día dije, bueno, yo tengo que escribir esto, porque era como también un poco descargar toda esa cantidad de cosas que tenía dentro de mí, que me servían, y yo digo, lo tengo que convertir en poesía. Y ahí empecé a escribir este libro, que es muy breve, pues son 25 poemas nada más, porque tampoco sobre un tema podés escribir mucho, ¿no? ¿Cuál es? A ver, este es yo uno sigo muy breve, que está en la página 47, que dice así: en la casa entró la vejez, sus habitantes no se reconocen, son sueños que no se pueden recordar a la mañana siguiente. Y eso es probado, ¿no? No, pero bueno, tal vez es una filosofía. Es una realidad y bueno, traté de convertirla. Quizás si los poemas aisladamente no testimonian bien el contenido del libro, ¿no? Que es un... Yo cuando escribí este libro, te lo digo con franqueza, antes de editarlo, me lo cuestioné porque me pareció que era un libro crudo, era un libro que podía dañar. Y se lo di a leer a una amiga, Lucila Fébola, con la cual comparto toda experiencia literaria, Y ella me dijo, no, estás muy equivocada, este libro tiene un mensaje definitivo de ternura hacia la vejez. Y yo, bueno, le creí porque para mí es una palabra muy autorizada, pero no estaba totalmente convencida. Pero después de que fue publicado, las críticas y los comentarios en los diarios y todas las críticas de mis amigos y demás, todos, y de los mismos viejos, me han agradecido. En diversas oportunidades que yo he leído estos poemas y ha habido gente mayor, se me ha acercado a agradecerme que yo haya tratado la vejez de esa manera. Pero ¿no es acaso lo que hacemos todo el tiempo, tratar de llevar cada vez más lejos estas sombras en relación al proceso de la vida? Sombras en el sentido del ocaso, sí, el declive, ese regreso a la casa del padre, esa sensación de que el Espíritu de Dios lo ha dejado por un instante, le ha soltado la mano a uno porque no le alcanza la fuerza. Sí, bueno, eso huesos. Está en ese, mi último poema. Ese poema que lo leí. Pero en el último poema del libro, yo hago, y doy fe que vos no conocías mi libro, hablo de eso justamente. Le pido a Dios que le perdone el pecado a los viejos, ¿no? Y que los vuelva que a reconstruir. Salve y les dé ese que cuerpo. Que perdone el pecado de la vejez, sí. Porque sí. Me da la impresión de que en este mundo pasatista, o como están planteadas las cosas hoy, por eso me dio una alegría invitarte, porque parecería que uno no puede hablar, no puede, es como cuando en una casa uno no puede entrar en determinadas habitaciones, y no es así. Uno tiene que tener la valentía de entrar en todas las habitaciones y ser capaz de constituirse en presencia de lo mismo que es uno. Puede ser un viejo en breve o puede desaparecer, no importa. Sí, sí. El tema es que uno haya tratado en lo posible de ser un ser humano. Sí. Y uno empieza siendo el tú. Claro, exactamente. Entonces, todo el tú que tiene una persona mayor, con su final, no podemos hablar de una estética del morir, tampoco podemos hablar de una estética de la vejez. No. Lo que tenemos que hablar es de una fuerza en el corazón. Ni de una filosofía tampoco, porque los poetas tampoco somos filósofos, ¿no? No podemos escribir un tratado sobre la vejez, pero sí las experiencias con las que compartimos todo eso y otros temas, porque mis libros son todos temáticos. El olvido. Exactamente. ¿Qué tiene? Lo único que vamos a tener que asumir tarde o temprano es que vamos a ser olvidados nosotros también. Pero a veces uno piensa, ¿no?, que está en esa permanente carrera de permanecer, ¿no?, mientras vivimos, que queremos estar siempre presentes. Y pensá que en un breve plazo ni siquiera tu familia se acuerda de uno. Pero cuando se a mí me resulta tan atractivo así que el desafío de considerar el pensamiento desde esa perspectiva. ¿Sabes por qué te digo, Alejandrina? Porque es la botella al mar. A ver, pongamos adentro de la botella. Sí. Y tiremos al mar de la luz y de la vida lo que tenemos que recibir de nosotros mismos. Sí. Es como ese aquí ahora. Bueno, sí. Esta noche me voy a dormir. Antes de el dormir. Carpe diem famoso, ¿no? Antes de dormir, voy a pensar en algún amigo que hace tanto que no sé ni siquiera por qué arrabal se está emborrachando. Entonces, feliz de él si lo logra, ¿no? Feliz de él. Entonces a mí me parece que hay que ser capaz de entender que en las conversaciones y estos encuentros que estamos teniendo, como puede ser la charla con vos, hayas venido hasta el expreso. Muchísimo cariño. Pero además, Alejandrina, si hay algo extraño y misterioso, es hablar con otra persona viajando en un tren. Ya lo creo. Pero acá hay un tren silencioso, ¿viste? Nos escuchamos bien. Nos escuchamos bien y además hay algo que te quería preguntar. ¿Alguna historia de amor que hubieras querido olvidarte? ¿Vos viste con quién entré yo? Un esposo amado. Con un esposo, así que esa me la reservo a la respuesta. Pero, por ejemplo, cuando eras una muchachita. Sí. No. He tenido mis novios anteriores, por supuesto, pero todo fue muy tranqui. ¿Más olvidarías muy, otro muy tipo tranqui. De cosas? Yo no quisiera olvidar nada de todo lo que he vivido, porque te digo que he tenido una vida muy muy muy feliz, muy plácida, muy dentro de los límites normales, digamos, de lo que es una vida común. Y los problemas que pudiera haber tenido han sido todos problemas que se pudieron superar bien y que son problemas que me hacen crecer y que me hacen vivir, la problemática laboral, familiar, todo. Las cosas de la vida. Alejandrina, entonces eso no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente para seguir adelante. Poeta, que nos haces seguir adelante con tu palabra y con tu luz. Gracias. Muchas gracias por haber venido al Expreso. Ha sido un verdadero gusto estar con vos. Gracias por la invitación, es un placer, me he sentido muy cómoda y bueno. Les voy a decir a un saludo a tus oyentes. Estuvimos leyendo tu último libro que se llama Cuerpo Glorificado. Gracias, gracias. Por unos ojos muy negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores, y al dejarlos algún día decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Un viejo amor ni se olvida ni se deja. Un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Estela de Liniers, para mí el olvido es un gran océano donde quedan anegados los dolores. Gracias, Estela. Y Afranio nos manda un texto de Marisa Monte. Silencio, por favor, mientras me olvido del dolor que hay en mi pecho. No digas nada, son mis defectos, porque no recuerdo quién me dejó así. Gracias, Afranio. El olvido, siempre hablando de amor, es una discapacidad para la que no hay rehabilitación posible. Fernando de Aedo. Seguimos en el Expreso. hemos tenido a una poeta hablándonos sobre El último de los olvidos, que es ese implacable paso del tiempo. Es que cuando uno olvida está dentro del tiempo, y cuando uno ama también está dentro del tiempo. Solo cuando está en ese instante de estar enamorado salió del tiempo, pero después el tiempo es implacable. Menos en el expreso, que nos pasan una cantidad de cosas. Y bueno, a esta hora hay un sonido del mar. Y tenemos a Tito Loprobio, que va a hablarnos del olvido. ¿Cuántos olvidos debemos soportar a lo largo de la vida? ¿Y cuántos de esos olvidos nos van forjando el recuerdo?, se pregunta don Tito. Yo, amplía el filósofo, recuerdo tres de ellos que nos agobian a todos: el olvido por misericordia, el olvido por indiferencia y el olvido por mala memoria. El primero de ellos, el olvido por misericordia, busca borrar del mapa todo aquello que lastima el alma. El segundo es francamente miserable. La indiferencia, que es la prepotencia básica del individualismo, nos impide ir a las cosas desde el corazón. Y el tercero, el olvido por mala memoria, no se remite solamente al paraguas que nos dejamos en el tren, ni a la factura vencida que se durmió en un cajón. Suele ser un monstruo grande y pisa fuerte. Acuérdense, si no, de la amnesia que intentaron inculcarnos durante los años de plomo. La omnipotencia ordenaba olvidar el terror. Si es que existen olvidos que merecen perdón, este no es precisamente el caso. Y no es lo mismo un olvido adolescente que un olvido en la posadolescencia. De jóvenes, el olvido es triste, pero breve. Se nos va de la cara como el acné. Pero de grandes, duele hasta en el sombrero y termina cuando todo se termina. Y hay olvidos humillantes, como el que soportan los abuelos de la nada, solitos en las veredas, árboles deshojados, sin nidos y sin pájaros. Es de buena laya soportar que lo olviden y seguir adelante. Y es un golpe a traición, un sueño rastrero abandonar a quien te ama. Aunque el que lo haga tenga razón, siempre hay razones para justificar los olvidos. Puede ser que haya olvidado otros olvidos, pero lo cierto es que ninguno pasa sin huellas. Porque cualquier olvido de amor o desamor es como una muerte anticipada que se lleva en el pecho de por vida. Ahora bien, yo tengo un antídoto para superarlo, sigue don Tito en un ataque de optimismo. Aquí en el mar, donde no hay sombras que se meneen, o en la city, donde la sombra es mucho más sombría, todo puede ser color de rosa si se ponen 20 centavos en la ranura. ¿Se acuerdan de la máquina de imágenes de González Tuñón? Así que, mirada en el visor, vuelta de manivela, pianito de vodevil y videoclip del Good Time. Es así como se cura el olvido, desde el recuerdo. Hay que saber acunarlo como al ciervo herido de Martí que busca en el monte amparo. Para matizar, redondea don Tito, vale cantar algún tango académico como aquel: pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Y alma en pena que decía: ella sí que me olvidó, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo a olvidarte no puedo aprender. O la copa del olvido. Salí a la calle desconcertado a preguntarle a los hombres sabios: ¿qué debo hacer? Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Me parece, finaliza al oprobio, que esto de la terapia del tango no fue una idea feliz. También, ¿a quién se le puede ocurrir unir la felicidad con el olvido? A un frágil de memoria solamente. Y una sonata de Neruda sale desde el mar Atlántico para enredarse en los médanos. No son recuerdos los que se han cruzado, ni es la paloma amarillenta que duerme en el olvido. Son caras con lágrimas y tantas manos que han encerrado besos y tantas cosas que quiero olvidar. Especialmente a Claudia Navarro, una muchacha que egresó de la carrera de Letras en la Universidad Nacional del Noreste en Resistencia, Chaco. Claudia Navarro, tu trabajo es una pequeña alhaja, el simbolismo del agua en el libro sexto de la Eneida. Te felicito, me da una profunda alegría que alguien que egresó en el 2001 tenga esa fuerza para la indagación, entrar en las profundidades, que pueda conectar con Virgilio y que junte un concepto con el otro y me haya ayudado a comprender lo que son las aguas del Leteo, el río del olvido, ese río donde las almas beben de allí para borrar los recuerdos de sus vidas pasadas y prepararse para habitar un nuevo cuerpo. Esa agua que es uno de los cuatro elementos constitutivos del universo y que es el símbolo de la purificación y envuelta en luz, como un bautismo cristiano, purifica los cuerpos para el ingreso a los lugares sagrados. Gracias, Claudia Navarro, y a todos los chaqueños y a toda la gente de Resistencia, porque donde estás, vas en el expreso con nosotros. Cruzaje mío.